Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz 27 de junio del 2019, momento de comenzar con las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Stewart Contreras. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro Villegas, Ernesto Villegas exalta lazos de hermandad entre Venezuela y Colombia. Ministro para la Cultura, Ernesto Villegas felicita a los periodistas en su día. El 26 al 30 de junio se realizará el Festival Académico de Teatro de Caracas. Música alternativa se presentará en el Jardín Cultural de Caracas. Jorge Rodríguez denuncia nuevos ataques desestabilizadores ejecutados por la oposición. Presidente Maduro lamenta fallecimiento del embajador de la India en Venezuela. Cultura al día. Cultura al día. Este miércoles 26 de junio, durante la instalación del coloquio internacional denominado De Angostura a la Gran Colombia, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, exaltó los lazos de hermandad entre los pueblos de Venezuela y Colombia. Y es una hermandad que no admite comillas, la que existe entre Venezuela y Colombia, entre el pueblo colombiano y el pueblo venezolano. No podemos hacerle el favor al santanderismo. Somos demasiado importantes, unidos en hermandad, como para conspirar contra nosotros mismos y ceder ante la estúpida xenofobia y el parroquiano chovismo. Asimismo, el ministro Villegas celebró este encuentro bolivariano y de unión latinoamericana que se enfrenta nuevamente a la doctrina Monroe liderada por Estados Unidos. Vivimos tiempos en que nuevamente Bolívar confronta con Monroe. Y Monroe se basa justamente en dividirnos, en confrontarnos. Por eso este es un encuentro profundamente bolivariano. Estamos felizmente condenados a la hermandad. Y si no son nuestros ojos, serán los de nuestros hijos cuando veamos resurgir nuevamente Colombia, la grande, esa por la que Bolívar impulsó su proyecto, hoy traído al presente por el comandante Chávez. Ahora por el presidente Nicolás Maduro. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. 12:13, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, felicitó la labor ética de los y las periodistas en su día, recordando que esta fecha rememora el inicio de la circulación del periódico Correo del Orinoco en 1818. Felicitaciones a todos los que, para bien o para mal, fuimos atrapados por este oficio apasionante con los más nobles ideales. Recordemos siempre que la fecha rememora la entrada en combate del Correo del Orinoco, tribuna bolivariana por la independencia y la Unión Suramericana, es decir, una fecha antiimperialista. Feliz día, expresó el ministro Villegas. Somos cultura. Somos cultura. A partir de hoy miércoles 26 de junio hasta el domingo 30 de junio se realizará la segunda edición del Festival Académico de Teatro de Caracas, un evento organizado y producido por la agrupación Tapete Teatro, la cual contará con la participación de diversos colectivos teatrales y con el apoyo de la Fundación CELAR. El festival se llevará a cabo en la Sala de Teatro 1 y Sala Arturo Uslar Pietri de la Fundación CELAR a partir de las 3 de la tarde con entrada libre. Somos periodismo, Somos Cultura. con 14 minutos, tres bandas de música alternativa se presentará este jueves 27 de junio en el Jardín Cultural de Caracas, eje del buen vivir en Bellas Artes, entre los cuales se destaca la música latinoamericana como el bossa nova, bolero, jazz y pop, manifestaciones urbanas y de multigénero. Están todas y todos invitados a disfrutar de esta velada llena de ritmos musicales. Twix del día. A través de su cuenta en Twitter, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, destacó que la poesía, el cuento, el cine y la revolución lloran la partida física de Edmundo Aray, soldado de la cultura en América Latina, hasta el último momento de sus días. Su obra fecunda queda como legado y ejemplo para las generaciones actuales y futuras. También durante su intervención en el coloquio denominado De Angostura a la Gran Colombia, el ministro para la Cultura envió un mensaje en homenaje al cineasta y escritor venezolano Edmundo Aray a propósito de su fallecimiento. Paz a su alma. Poeta, ensayista, cuentista, cineasta. Y que esta madrugada lamentablemente se nos ha ido otro plan. Para él yo pido, para Edmundo Aray, un aplauso. Nacionales. con 16 minutos, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura de Venezuela, Jorge Rodríguez, presentó este miércoles videos y pruebas sobre los ataques de la opción de la oposición al gobierno venezolano que ha sido financiados por gobiernos extranjeros. Este es el programa del golpe militar o de los varios golpes militares, de los disturbios militares, de las acciones terroristas que debían ser perpetradas entre los días 23 y 24 de junio. Lo que no sabía Duque, lo que no sabía Piñera, lo que no sabía Guaidó es que veníamos haciendo un seguimiento de inteligencia a todas estas operaciones desde hace 14 meses. A cada uno de estos elementos que estaban involucrados en eventos de conspiración, en eventos golpistas, en eventos de disturbios militares, de explosiones, de bombardeo, los veníamos siguiendo. Estuvimos en todas las reuniones para planificar los golpes de Estado. Estuvimos en todas las videoconferencias que se realizaron entre alias Mariscal, que es el general de brigada retirado Eduardo José Páez Torrealba, que desde República Dominicana llama a matar al presidente de la República, Nicolás Maduro, a asesinar a la primera combatiente Silvia Flores, a asesinar al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, que promueve bombardeos a la base militar de La Carlota. Y yo me pregunto, esa gente que vota por la oposición y que sale a las marchas de Guaidó, que vive en el Cafetal, que vive en San Luis o que vive en la organización Altamira, que son aledañas a la base de La Carlota, les preguntaron si quería que cayera una bomba en alguno de sus edificios o en alguna de sus casas. Este señor que desde República Dominicana promueve cómo robar parque de armas, cómo tratar de reclutar militares para perpetrar el golpe de Estado. A este señor le decimos que ya sabemos hasta los sueños que sueña. Sabemos cuáles son sus deseos más recónditos. Sabemos con quién habla, cómo habla y qué es lo que habla. Reposan en nuestro poder más de 56 horas de video con las reuniones que se hicieron para promover no el golpe de Estado, los varios golpes de Estado que vamos a tratar de explicar. Los audios. Tenemos los videos que ahorita constituyen plena prueba ante la Fiscalía Militar y ante la Fiscalía General de la República de entregas de armas, de entregas de dinero, de entrega de teléfonos satelitales para perpetrar el golpe. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El ministro Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela emitió un comunicado oficial expresando que el presidente Nicolás Maduro, en nombre del pueblo venezolano y del gobierno nacional, expresa sus más sentidas condolencias al pueblo y al gobierno de la República de la India por el fallecimiento del señor Rajiv Kumar Napal, embajador plenipotenciario acreditado ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Somos cultura. Somos cultura. Con 20 minutos. Hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Aura Rivas, maestra del teatro, y hoy vamos a conversar sobre esa materia tan interesante como es el teatro. Bienvenida, maestra Aura Rivas, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Gracias, gracias por la invitación. Y aprovecho para felicitarlos a todos ustedes porque hoy es su día, hoy es el día del periodista, ¿verdad? Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Y aprovecho también a enviarle un saludo muy especial a nuestro ministro de la Cultura, que es también comunicador social, que es también periodista, hoy en su día. Y mañana pues será el día nuestro, ¿no? El día del artista, ¿verdad? El Día Nacional del Artista. Así que estamos celebrando con trabajo, que es lo más importante, ¿verdad? Que es lo bonito, lo grato, ¿no? Así se hace. Bueno, maestra Aura Rivas, nosotros queremos, queremos saber también sobre esas actividades que se van a realizar a partir de mañana, 28, 29 y 30 de junio, en el Teatro Alberto de Paz y Mateos. ¿Qué se va a llevar allí a cabo? Tenemos una actividad muy hermosa que le hemos estado preparando con mucho cariño. Esto es en conjunto con Ciudad Canción, ¿verdad? Queremos convocar a mucho público que asista a nuestro Teatro Alberto de Paz y Mateos, que mucha gente no lo conoce porque estuvo abandonado por muchísimos años, ¿no? Y ahora que lo tenemos, la Compañía Nacional de Teatro, queremos darle vida, aunque ya hemos hecho muchas temporadas de teatro allí, ¿no? Pero queremos darle mucha vida. Entonces, esta actividad, justamente para celebrar nuestro Día Nacional del Teatro, la vamos a tener el día sábado y domingo a partir de las 2 de la tarde. La actividad en sí es a las 3, pero a partir de las 2, porque vamos a utilizar todos los espacios del teatro. Tenemos una actividad bien bonita, bien grata, porque aparte va a haber unos kioscos donde van a haber, cositas ahí para compartir, para degustar, pequeñas cosas, pero muy, muy, como muy acorde con nuestro medio, ¿verdad? Con nuestro arte. Y el programa que tenemos es muy grato también, porque se trata de compendios de obras de teatro, pequeños monólogos y poemas, poesía, ¿no? Y música, mucha música, que eso pues la va a llevar, por supuesto, José Alejandro, que es de Ciudad Canción. Entonces, estamos muy contentos con esta actividad. Vamos a utilizar todos los espacios, desde la entrada, desde el estacionamiento, un pequeño corral que hay atrás, donde yo lo voy a aprovechar para hacer un pequeño monólogo de la brusca, del personaje La Brusca, lo que dejó La Tempestad de César Rengifo. Entonces quiero invitarlos a todos, porque sé que les va a gustar. Y a las 2 de la tarde va a estar un transporte que los puede conducir desde el Teresa Carreño al Teatro Alberto de Paz y Mateos. Y el que pueda llegar por su cuenta no es difícil, es por la avenida Andrés Bello, y por la avenida Andrés Bello en la calle Los Manolos queda justo donde está Pollo Riviera, que es muy conocido, ¿no? Sí. Pollo Riviera, y está también el ¿Cómo se llama? Que es de una concesionaria también de automóviles. Queda una por allí. Sí, pero está, ¿cómo se llama? Que fue un teatro, de un teatro, un cine, ¿cómo se llama? Cine La Prensa. Cine La Prensa, Cine Prensa. Pero es sí, conocido, como punto de referencia. No está, pero hay, no hay sí, como punto de referencia. Entonces, quiero invitarlos porque sé que lo vamos a disfrutar todos en común, porque se trata de eso, de que todos disfrutemos, ¿no? Que todos nos unamos. Estamos conversando con la reconocida actriz Aura Rivas. Ella está haciendo la invitación para la puesta en escena denominada Teatro en el Teatro. ¿Por qué ese nombre, maestra? Bueno, es un invento nuestro para llamar un tanto la atención también, ¿no? Es eso justamente para darle vida a ese teatro tan importante, ese teatro que hizo historia, ese teatro que lo tuvo, imagínate tú, para empezar con el nombre que lleva Alberto de Paz y Mateos, que muchos compañeros de hoy no lo conocen, muchos compañeros, muchos estudiantes de hoy día no saben quién fue Alberto de Paz y Mateos, y que sería bueno que fueran y que conocieran por lo menos el teatro, y que se les dé una pequeña plática de lo que fue el teatro. Además, aparte que fue también el espacio de lo que se llamó en aquella época, en los años 60, el espacio de las tres divinas personas, que las tres divinas personas fueron Isacho Cron, Román Chalbó y José Ignacio Cabruja. Entonces, un teatro que tiene mucha historia, mucha historia. Por eso es importante conocerlo. Muy bien, entonces todos animados para estar allí presente. La actividad será los días sábados y domingos. Sábado y domingo a las 2 de la tarde. La actividad comienza a las 3, pero hay que llegar a las 2 para que recorran los espacios y disfruten un poco de lo que hay en los pequeños kioscos. Eso sí, entonces se va a hacer como una visita guiada prácticamente, y la recorrida por los espacios que están habilitados para que vean la artesanía y todo relacionado con el teatro. Con el teatro. Y se les hace un recorrido por todo el teatro, porque esta actividad que estamos haciendo, la estamos haciendo en todo el teatro. Estamos utilizando todos los espacios, haciendo un poema hasta en una parte del techo del teatro. Hay un poema, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poema, una canción, un pequeño trozo de una obra de teatro. Todos los espacios los vamos a utilizar hasta llevar al público hasta la sala de teatro. Ahí culmina la actividad con recitales poéticos, con canciones y con pequeños trozos de teatro. Termina ahí en el escenario. Promete muchísimo. Una fiesta teatral. Sí. ¿Está abierto a todo público esta obra? A todo público. Niños y adultos, todo público. Bien, estamos conversando con la maestra reconocida, actriz Aura Rivas, que nos viene a hacer la invitación para que asistamos al Teatro Alberto de Paz y Mateo. Y hablando de teatro, el día de mañana se celebra su día. Maestra, ¿cuántos años tiene usted de trayectoria y cómo se inició en el teatro? Tengo 60 y tantos. ¿60 y tantos años? De trayectoria. 60 y tantos años de trayectoria. Sí, pues yo tengo 85 años, ¿no? No lo represento. Yo empecé, no. No, señor. Bueno, aleluya. Será porque estoy haciendo lo que me gusta y lo estoy haciendo con mucho amor, con mucha entrega. Y entonces yo creo que ese espíritu está ahí, ¿verdad? Y ese espíritu sigue, ¿eh? Y yo quiero seguir. Claro que sí. Entonces empecé, te digo, hace mucho tiempo, en el año 53, imagínate tú. Y haciendo teatro, televisión, radio, cine, de todo, hasta doblaje, mucho doblaje hice, en fin, he hecho de todo en esta vida. ¿Y quiénes fueron esas figuras que marcó en usted como esa inspiración para hacer teatro y todo este mundo artístico? Bueno, en aquella época, imagínate, a mí me sirvió de base Margot Antillano, por ejemplo, ¿no? Margot Antillano fue de los pilares venezolanos, ¿verdad? Una actriz maravillosa, con una fuerza increíble, ¿verdad? Ella me inspiró hacia el teatro. Y bueno, tuve la dicha de haber conocido y haber compartido con Alberto de Paz y Mateo, justamente. Yo hice teatro, pero hice también televisión en el año 53. Soy de la pioneras, como quien dice, de la televisión. Hice el primer programa en vivo que se hizo en Televisa, hoy Venevisión. Eso fue en el año 53, cuando se abrió por primera vez al mundo, al público, la televisión venezolana, que justamente fue en el año 53 por Venevisión, por Televisa, hoy Venevisión, y Radio Caracas en aquella época, y el Canal 5, que justamente lo dirigía Alberto de Paz y Mateo, y Román Chalbó escribía para el Canal 5 y dirigía también. Entonces tuve esa dicha de haber compartido y de haber hecho pues de todo, ¿no? Porque en aquella época se hacía mucho teatro en televisión, cosa que hoy lo requerimos y lo pedimos, y yo lo quiero y lo pido, y si no lo llego a hacer, yo que lo hagan mis compañeros y los que vienen atrás de mí. Me gustaría mucho que se hiciera teatro en televisión. Bueno, va adelante esa reflexión y esa petición que hace la maestra Aura Rivas. Ella también está haciendo la invitación a la puesta en escena denominada Teatro en el Teatro Maestra. ¿Usted cree que la importancia de este evento que se va a realizar en el marco de la celebración del Día de Teatro tendrá una punta de lanza, un despegue con lo que se va a realizar este fin de semana? Un despegue hacia de motivación, de atraer a la gente al teatro. Pero por supuesto, claro que sí. Un despegue en el sentido que lo que nosotros mismos estamos ¿cómo se llama? Transmitiendo, ¿no? Estamos transmitiendo con esa emoción y con esa alegría de hacer lo que estamos haciendo. Por supuesto que eso conlleva a un contagio, y es llevar a que se siga haciendo teatro, que se haga teatro, que no dejemos de hacer teatro. El teatro está en todas partes. Aún en las crisis es cuando se hace más teatro. El teatro es una sanación. El teatro sana. El teatro ayuda también para la paz y para el odio. Bien, así maestra, que disculpe porque tenemos ahorita que hacer un enlace con Venezolana de Televisión para escuchar palabras del ministro Jorge Rodríguez. Maravilloso. Vaya. Sabotajes eléctricos, sabotajes de telecomunicaciones, asesinatos, homicidios, quemas, robo del parque del batallón Ayala, del batallón Bolívar, robo del parque de la bóveda del Banco Central de Venezuela, robo de las reservas de oro central de Venezuela que le pertenecen a las venezolanas y a los venezolanos. Algunos podíamos pensar que existía algún atisbo de dignidad en la dirigencia o en cierta dirigencia de la oposición venezolana, y rápidamente se iban a desmarcar de estos hechos. No son hipótesis, no son planteamientos, no son especulaciones, son hechos. Son testimonios obtenidos a través de una labor concienzuda de inteligencia de meses y meses que nos permitió saber lo que estos terroristas estaban planificando. Pero no, prendieron el ventilador de fake hasta el señor Guaidó, alias Juanito Alimaña, alias Lander. Aparentó o trató de montar un fake que se le había espichado un caucho en la autopista y que él mismo cambió el caucho con su llave de cruz, a la misma hora que estábamos dejando en evidencia su participación en estos hechos terribles. Y entre los fakes que montaron, o entre la tendencia que trataron de imponer sobre la verdad, estaba el hecho de decir que no, que nada de eso es cierto, que se estaba mintiendo. Repito, no mostramos hipótesis, no mostramos tendencias sobre una investigación, no mostramos ni siquiera nuestras propias opiniones, no. Mostramos los testimonios que involucran directamente a Juan Guaidó, que involucran directamente al gobierno de Duque, a Iván Duque, y que señalan todas las ansias homicidas, sangrientas de esta dirigencia de la derecha venezolana, que señalan también el profundo quiebre y el profundo resquebrajamiento que existe en esta dirigencia opositora. Lo único malo de ese resquebrajamiento es que las víctimas sería, si sus planes arteros, criminales, tuvieran éxito, sería el pueblo de Venezuela. Ellos pueden seguirse matando entre ellos, ellos pueden seguirse desconfiando entre ellos, se pueden seguir diciendo todas las barbaridades que les dé la gana, ese es problema de ellos. Pero lo que resulta tremendamente peligroso es que cuando se mandan a matar y a morir, a asesinar al presidente, a asesinar a la primera combatiente, a asesinar a Diosdado, a asesinar al presidente del Tribunal Supremo, etcétera, a asesinar dirigentes sociales del 23 de enero o de Katia, a activar un operativo que les permitiera disparar más de 140 mil cartuchos de ametralladora, estamos hablando de una verdadera masacre, de un verdadero desencadenamiento extremo de la violencia. Así que, señor Lander, señor Juanito Alimaña, señor Guaidó, que se les piche el otro caucho de su carro a esta misma hora, porque vamos a seguir mostrando una pequeñísima parte de los más de 59 horas de videos que tenemos, de videoconferencia de los terroristas, de testimonios y conversaciones telefónicas entre los terroristas, de videos de las reuniones, más de 7 reuniones que se dieron entre los terroristas, golpistas y asesinos. No son hipótesis, son evidencias que además forman parte ya de la plena prueba que está presentando la Fiscalía Militar y la Fiscalía General de la República. Así que, a espichársele el otro caucho del carro, Juanito Alimaña, porque vamos a ver con el primer video. El centro de gravedad son estos dos personajes, que ellos son el centro de gravedad. Si lo podemos asegurar a ellos, yo podría decir que tenemos la mitad de la batalla ganada ya, porque lo impactan y descabezamos. Pero para esto, indudablemente, tiene que haber una inteligencia 24 horas al día, porque estos personajes viven moviéndose. No solamente estamos en presencia de dos golpes de Estado. Un golpe de Estado para imponer a el autoproclamado como jefe de Estado de facto de Venezuela, sino también un golpe de Estado para tratar de liberar al corrupto de Raúl Baduel, que está pagando condena por actos de corrupción, por robo de dinero, mientras cuando fue ministro de Defensa, e imponerlo como presidente de Venezuela. Sino que también revela, en este caso, alias Limardo, el general Ramón Antonio Lozada Saavedra, general en situación de retiro, ya revela lo que ayer señalaba.